División que había, porque podemos ver que desde Rivadavia hasta San Juan también ya va bajando el nivel de vida de las edificaciones y un montón de cuestiones, y donde el deterioro también, pero ya de la autopista de 25 de mayo hacia el lado de Casero, ya es demasiado lo que se ha dejado caer a esa parte de la ciudad, que eso es otra forma de también de hacer estratos dentro de la ciudad. Y de ir más, cada vez marginando a la gente más vulnerable, diríamos, que está en los inquilinatos y en los hoteles. O sea, la gente más desprotegida, que tiene peores trabajos, etc. Sí. Menos recursos. También el Estado de ese lado, cómo va cambiando, lo que decía Gigi, y Agustín también, va cambiando el pasaje urbano, va cambiando la presencia, la forma que toma el Estado para estar en estos lugares, como ves tres. La federal, un poquito cambiando la institución de la metropolitana, lugares nuevos donde la presencia, la que crece del Estado, la necesita. Y bueno, ya como para presentarnos, desde Colectivo Acción Popular, la idea es usar este espacio de cauce y medios romper esa burbuja en la que vivimos en la facultad,